Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio. Hola, somos los alumnos de primero A, Nuestra Señora del Refugio. Yo soy Mateo. Hola, yo soy Bruno. Yo soy Juan. Y hoy vamos a hablar sobre los talleres. Y tenemos a dos invitadas especiales que realizaron un taller llamado Origami. Yo soy Brisa. Hola, yo soy Julie. Y ahora les vamos a hacer unas preguntas que les va a hacer Bruno. Bueno, primero, la primera pregunta es ¿cómo se les ocurrió este taller? A nosotras siempre nos gustó el origami y somos tipo como que siempre hacemos origami juntas. Entonces decimos, bueno, hagamos un taller de origami. ¿Les gustó cómo resultó el taller? Bueno, el primero que hicimos de los tres bloques no terminamos de hacer las dos cosas, pero los otros dos sí, pero después de eso sí, resultó bien. ¿Hace cuánto están con el tema del origami? Hace un montón, no sé, yo no me acuerdo. No, yo cuando era chiquita, no sé cuántos años tenía, pero fui a un taller y me gustó y después de ahí hago, pero no sé cuándo. Y seguro hay gente que no sabe qué es el origami, así que conten un poco de lo que es. Habíamos averiguado más claro para el taller, que es el arte de doblar papel para que quede en distintas formas. ¿Se anotaron muchas personas en ese taller? En el primer taller se llenaron, en el segundo fueron como fueron pocas porque había unos que fueron al tercero. El tercero fueron, bueno, más o menos. ¿Y qué les pareció la jornada? ¿Si estuvieron bien o mal? A mí me gustó en lo personal, pero creo que los que hacen los talleres tendrían que hacer, no sé, solo un bloque para que puedan hacer otros, digamos. ¿Qué tipo de figuras se hacen en origami? Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer. Se pueden hacer tipo cartas o animales, tipo loros o pájaros o ranas o elefantes. Hay un montón de cosas. De hecho, decía que una de las ventajas del origami es que nunca te puedes aburrir porque puedes hacer todo lo que se te ocurra, digamos. ¿Y ustedes el tema de la paciencia, la sostienen? Depende de qué cosa, porque hay cosas muy fáciles que son como, ah, sí, mirá, yo el otro día hice un loro y era como que tenía que estar 1000 horas ahí intentando hacer el coso. Y... No, a mí lo único que me molesta es cuando tenés que mirar un dibujito y no se entiende, pero bastante bien lo de la paciencia. ¿Inventaron un origami propio? Nunca inventé uno porque es medio complicado porque como que tenés que hacer muchos intentos y siempre me gustó como copiarlos, digamos, y aprender a hacer otros. ¿Y de dónde toman las ideas de hacer los origamis? Yo las ideas las tomo de Google o de YouTube. Sí, más que nada de internet y yo tengo algunos libros. ¿Alguien les enseñó a hacer origami o aprendieron solas de internet? Yo aprendí sola. Bueno, acá nos despedimos. Gracias, Julie, y gracias, Brisa, por acompañarnos. Si quieren encontrar más información sobre nosotros, pueden encontrarnos en www.radiorefugioblog.wordpress.com. Pueden encontrar fotos, videos y otras cosas más sobre nosotros. Chau. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes.